vamos y soda, porque así pega más. Pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes y me siento en el aire si tengo que cantar. ¡Vamos todos! De la ciudad, de las mujeres más finas, del farme de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documentos porque llevo el acento. ¿De dónde es el acento? De Córdoba capital. ¡Ea! ¡Vamos la gente! ¡De San Francisco! ¡Paren su voz a San Vicente! ¡Paren el Imael! ¡Villazú! ¡Santa Isabel Tercera! ¡Paren Michael! ¡El alto de Sargent! En el Estadio Central Córdoba, grabando en vivo el segundo material de la banda Continúa y a toda furia, el grito de los que no se van a casar nunca esta noche. La gente de Tucumán y el país entero viven la fiesta del cuarteto y lo vamos a dedicar especialmente para todos los clubes de fans de la República Argentina, de la banda Continúa y a toda furia.